Qué milagro verte aquí. Sé que más nunca te iba a ver. Dijiste que habían otros amores que querías conocer. Ya que te había sido por perdida, ahora a mi lado quieres estar. Debes saber que aquellos errores los tienes que pagar. No quiero causarte dolor, pero como yo tú lo tienes que sentir. Eso no se llama injusticia, eso sí se llama vivir. Qué pena me da. No creas que no te quiero, te aseguro que no es verdad. Es que en la mujer que yo tengo no encuentro una falsedad. No voy a dañarlo de aquí, eso lo tienes que saber. Pasó ayer, si me quieres.